Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, te llamamos para consultarte respecto del paro. ¿Cuáles son las propuestas o las exigencias que por las cuales deviene en un nuevo paro? Ya hubo uno hace unas semanas y queríamos saber cuáles son las condiciones de trabajo que hay en la justicia en el territorio bonaerense y particularmente en Tandil. Sí, este en sí es el quinto paro que hacemos en el año. Fuimos convocados una sola vez en lo que va del año y bueno, no se llegó a ningún puerto, ¿no? No hemos tenido una oferta todavía concreta en lo que va del año, por eso se tomó esta medida de hoy, ¿no? Claro. Más que nada para lograr una convocatoria y empezar a charlar, ya que estamos a casi ya a mitad de abril. Hasta ahora, ¿qué es lo que han logrado? O sea, ¿ustedes lograron cerrar el 2018 o también les queda algún punto del año pasado? No, el 2018 no se cerró. Nosotros cerramos una paritaria con 32 puntos el año pasado. Uh-huh. O sea que estamos igual que estábamos docentes con 15 puntos abajo. Uh-huh. Que fue la inflación de 2018. Bien, y de aquí en adelante, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la idea desde el gremio? No, fundamentalmente tratar de lograr la convocatoria, sentarnos a charlar, por lo menos, porque estamos totalmente olvidados actualmente, no tenemos convocatoria, por lo cual nosotros estamos con el mismo sueldo que el año pasado y obviamente está a la vista lo que es en este país, ¿no?, la inflación, ¿no?, todos los meses. Claro. Aparte de la cuestión salarial, digamos, que claramente es uno de los reclamos, ¿hay algún otro tipo de reclamo respecto de los espacios donde se trabaja o de, no sé, nombramientos que no vengan? ¿Hay algún tipo, una serie de reclamos? Reclamos hay cantidad, hay muchísimos nombramientos que están frenados y aparte acá en Tandil, en la parte edilicia, el último año hemos tenido muchos inconvenientes con las cuestiones de los servicios, con lo que es el tema, fundamentalmente el tema del gas, que fue un conflicto que este año que pasó en el edificio grande de Uriburu. Uh-huh. En los juzgados civiles también, que directamente hoy no hay gas. Claro. No hay calefacción, digamos. O sea, sí, que se viene un invierno crudo para los judiciales. Nosotros como gremio tomamos la medida de hacer un informe técnico con un profesional. Uh-huh. Y pasárselo realmente a las autoridades para que vean cómo están las instalaciones hoy en día y cómo se puede solucionar. Uh-huh. Ya las obras parece que han empezado, pero viste cómo es, el tema de las obras, por ahí las arrancan, después desaparecen 15 días, 20 días, vuelven, y bueno, ya en cualquier momento se nos viene el frío. ¿Cómo, o sea, tenés números de provincia y de Tandil en cuanto al paro de hoy? No, el acatamiento no está siendo muy grande, y nosotros creemos que como a partir del año pasado empezaron a descontar de lleno los días de paro, imagínate si te va comiendo el sueldo la inflación, si te descuentan el día de paro, aunque la asociación judicial devuelve un porcentaje de eso, pero recién te lo devuelve a los 20, 30 días de que hiciste el paro, por lo cual, bueno, se complica con los descuentos muchísimo. Sí, históricamente en el caso de Tandil se ha notado esto fundamentalmente en algunos sectores, no en todos, pero digo en algunas áreas de la justicia, que normalmente el día de paro, no te digo que haya actividad normal, pero se asemeja. Esto obviamente los perjudica a ustedes también. Sí, totalmente, sí. Nos perjudica porque estamos teniendo un acatamiento quizás del 20%, cuando en otros años hemos llegado al 80, al 70. Claro. Obviamente nos perjudica. Y hablando, digamos así, con los distintos integrantes de la JB en Tandil, que no acatan el paro por esta cuestión de los descuentos en los salarios, ¿hay gente que estaría apoyando el reclamo pero tiene miedo o ganas de no parar? O sea, el 20% para, pero el resto, ¿qué pasa con el resto? No, totalmente. O sea, en sí el apoyo está y constantemente nos consulta si hay convocatoria por parte del gobierno, ¿no? Pero obviamente todos están interesados en el tema y quieren la medida, pero bueno, muchos no la pueden hacer. Hoy está muy complicado. Muy bien. Digo, de acá hasta que los convoquen, ¿puede haber alguna otra medida? ¿Ya está convocada o ya está resuelta en asamblea al menos? Ya, justamente mañana va a bajar lo que es la Comisión Directiva de Provincia Azul, uh-huh. Así que nos reuniremos ahí y veremos si hay alguna medida nueva para la semana que viene. Bien, buenísimo. Gracias, Fabio, por estos minutos con ABC Hoy Radio. Bueno, a disposición. Un abrazo.